Es grande, es único, es Toño Martín. Grande entre los grandes. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, ¿verdad? Me preguntaban desde Estados Unidos que era raro que hoy fuera San José el Día del Padre y que no fuera fiesta ni que fuera domingo. Pues sí, hoy es San José, el 19 de marzo. Voy a hacer una cosa que me ha pedido mi amigo José Gálvez y que no he hecho porque se me ha ido de la pelota. Me la ha pedido desde Londres. Hola, esto es Grande entre los Grandes en www.radio528hz.com. Todos los días estamos aquí de lunes a jueves de 5 a 6 y los viernes de 6 a 8 de la tarde. José, es que quería que hiciera ese corte para hacer un jingle y grabarlo. Ya lo grabaremos con más tranquilidad y todo. Hoy es el 78º día del año. Nos quedan 287 días para tomarnos nuestra copita de sidra o de lo que sea. Voy a mandar muchos besos. Quería hacerlo por provincias, porque, por ejemplo, pues Aurora está en Cádiz, pero bueno, José Luis está en Cuenca, mi pueblo. Un abrazo fuerte, que es su cumple también. A todos los Josés, Jositos, Josefinas, Pepes, Pepas, felicidades. Sí. ¿Y a quién más? A todos los padres, sí. Una amiga mía ha puesto por ahí, felicidades a todas las madres que también hacemos de padres, ¿vale? Sabía yo que nos iban a quitar hoy un poco de protagonismo. Un beso para todas, claro que sí, que hay mujeres que son la leche, que hacen de todo, absolutamente de todo. Es un buen día para recordar muchas cosas, es un buen día para decir que estamos hasta las 6 de la tarde y que todos los que quieran oírlo en podcast, esto, que se metan en Facebook y le den a www.radio528hz.com y ahí se lo pueden bajar. Vamos a ir empezando con nuestro programa, que tenemos muchas cosas que contar y muchas cosas que decir. Primer tiempo en el recuerdo, el que traemos hoy, como siempre, María Ángeles, buenas tardes, preciosa. Ahora saludaré a todo el mundo. En Murcia, José Luis, he dicho en Cuenca, José en Londres, Bobby en Wellington, Patri en León, Adriana en México, Pablo Andrés en Sevilla, Gema en Madrid. Supongo que estaba por ahí mi amiga Marisa, en Sevilla también. Aurora, he dicho que Cádiz. Nieves en Santander. Mari en Santander. Y Emma y Rebeca en Santander. Y Luis y María Ángeles en Tegucigalpa. Y mi amiga está aquí. Un momento, que lo voy a ver, que baje esto. Ah, sí, claro que sí, claro que sí. Anita, buenas, sí. En Quevedo. Claro, Quevedo. He dicho Pablo, Gemma, tal, Alberto en Sevilla. Bueno, no sé, a toda la gente. Os digo que hay un tío que era obrero del ladrillo, pero llegó en el 71 y el 72 era como Bustamante, ¿no? Obrero. O como el Fari. El Fari conducía taxis, pero empezaron a ganarse la vida cantando. Él se llama, se llama Nicola Di Bari. Cantidad de canciones, Sanremo 71, Sanremo 72, y cosas tan lindas y preciosas como esta canción. Una ragachina comete, una chica como tú. He pasado el tiempo del amore. He pasado el tiempo dell'amore, come un sogno che non tornerà. Eri troppo bella, troppo giovane per me. Cosa mi rimane senza te? Non potrò mai più dimenticare quella sera quando ti incontrai. Eri così piccola, così insolita per me, una ragazzina come te. Coi tuoi capelli un poco spettinati, coli un po' lincero, un colinciù, algo así. Eri un po' lincù. Non credevo mai di innamorarmi così, né che tu potessi dirmi sì. Mi dicesti sì, ti voglio bene, voglio che tu resti accanto a me, ma tu vuoi l'amore e l'amore non c'è, il mio cuore non l'ho dato a te. Passo le mie ore a ricordare, passo il tempo a chiedermi perché sei venuta e poi te ne sei andata così, mi hai lasciato ad aspettarti qui. Passo le mie ore a ricordare, passo il tempo a chiedermi perché hai voluto farmi tanto male, perché io che ho dato solo bene a te non ritornerà la mia bambina, non la stringerò più accanto a me. Ora la sua strada si allontana e lei la percorrerà senza di me. È passato il tempo dell'amore, come un sogno che non tornerà. Eri troppo bella, troppo giovane per me. Cosa mi rimane senza te? Eri troppo bella, troppo giovane per me. De las veces que puse esta canción en la discoteca donde ocurre en Madrid, en la sede Memoria, sí señor. Bueno, un abrazo para toda la gente que me lo acaba de recordar ahora mismo. New Sunset, qué lástima, tengo fotografías en la puerta. Que se quedó aquella disco, una de las mejores de la capital del reino. En fin, ¿qué cosas tiene mi novia? Como decía aquel, hoy, 19 de marzo, pero en 1970, la revista Rolling Stone revelaba que las letras de John Lennon para Come Together fueron escritas por Chuck Berry para You Can Catch Me o Here Come All Flat Up. He Comes Grooving Up Slowly. Vaya, pues sí que está muy bueno. Yo no me he enterado muy bien, pero dicen que estaban escritas por Chuck Berry. Me creo poco. Son cosas que llegan con los años y con las historias que no veas. He puesto en el muro que me han invitado a 39 cosas. Es verdad, es verdad. Me han invitado hoy a 39 cosas y estaba por ahí para dar más saludos a mi amigo Manolo Carmena, que fue compañero mío, DJ, está en Madrid. Pablo Andrés, María Ángeles Clemares, que está por ahí. Patri García también lo han comentado. Mar Vallecillo, compañera mía de la copia aquí en Sevilla. Un beso muy fuerte. Claro que sí. Cosas que pasan en la vida, noticias, música. Ayer dije que hay una canción que se llama How Long Will I Love You? ¿Cuánto tiempo te amaré? Pues la cantaban John Bowden y más gente para la película About Time, algo así como sobre el tiempo, queda tiempo. Pero hay una chica que se llama Ellie Goulding, que es británica, es cantante, es compositora, que también hacía una buena versión entrando con el piano de esta guisa. ¡Qué bonito! How long will I love you? How long will I love you? Long as stars are above you, and longer if I can. How long will I need you? As long as the seasons need to follow their plan. How long will I be with you? As long as the sea is bound to wash upon the sand. How long will I want you? As long as you want me to, and longer by far. How long will I hold you? As long as your father told you, as long as you can. How long will I give to you? As long as above you, and longer if I may. Lo hace bien la chavala, Ellie Goulding, sí señor, la británica esta. Es una maravilla, sí. Me están llegando noticias por todas las partes, historias, cosas. Me están llegando gente que siga con estas cosas de música y que le gustan la música así tranquilita y tal. Que ya no se baila lento, ya no se baila lento. Me acuerdo yo una vez que estando en Cadena 100, claro, la gente me decía, ya no bailes. Fijaros, eran 97 y 98, o sea, hace ya 15 o 17 años. Pues resulta que decía también la gente, pues ya no se baila lento, ya no se baila lento. Y digo, ¿cómo que no, concho? Y me hice, ¿con quién eran los tipos estos que eran los dueños? De ahí, cerca del teatro de aquí de Sevilla. Bueno, es igual. Hice una fiesta de música lenta. Y ahí estaba yo, poniendo música lenta. Flogging Molly es una banda irlandesa. Y aprovechando que estos días, y que ha sido San Patricio y tal, y que nos llegan canciones por todas las partes, esta os va a gustar. If I ever leave this town... If I ever leave this world alive... Algo así como si salgo vivo de este... de esta vida, puede ser la traducción. Está bien esto, suena bien. If I ever leave this world alive, well, thank you for the things you did in my life. If I ever leave this world alive, I'll come back down and sit beside your feet tonight. Wherever I am, you'll always be more than just a memory. If I ever leave this world take on all the sadness that I left behind. If I ever leave this world alive, the madness that you feel will soon subside. So in a word, don't share. she says, I'm okay. Canta la canción If I ever leave this world alive, si alguna vez dejo este mundo vivo, sería una manera de decirlo, ¿verdad que sí, Roberta? Cosas de la vida, me encanta la banda sonora de la película P.S. I Love You. Me encanta, con Gerard Butler, sí señor, y con Hilary Swank, ¿no? Mira, Hilary Swank, esa chavala me encanta. Eso que, como dice un amigo mío, tiene tanta boca que le pega un mordisco a una esquina y abre un puesto de periódicos. Pero bueno, joder, todos no somos perfectos. De Irlanda pasamos a Escocia. Ahí están los Waterboys de Michael Scott. Esto me gusta, hablando un poco. The Girl Who's Left for Scotland. El último álbum que han sacado se llama Modern Blues. Y esto suena así de bien, de ese álbum. 2015 para ellos. Tried to sleep upon my back so I could hold her all night long. As in my arms she slept, alas, but no, I couldn't. And when daybreak came and found her at the far side of the bed, I tried to wake her, tried to stir her, but she wouldn't. In her fog she lay like someone dead, and even when I'd tug her head and press and nip and agitate and shake her, or call her name or whisper it against her ear, my breath warm, there were no words in this universe would wake her. The girl who slept for Scotland. The girl who slept for Scotland. Scotland. It took me time to comprehend this state of play extended unto all her working, waking, shaking hours. For when she finally woke deep in the day, still she did sleepwalk like a hollow ghost afloat in haunted towers. But though she heard, she didn't see. And though she saw, she didn't hear, attending only to what seemed precise and kind. For she was settled in her dream, a shopping list of small illusions, pretty stories that she told her drowsy mind. The girl who slept for Scotland. The girl who slept for Scotland. Scotland. Yet I remember a day by a river wild, when she clung to me hard like a darling child, and a night in the sheets of a Dublin bed, when she moaned like a woman and gave sweet head, when we sang in tongues together and our synchronized guitars played music to the rafters, and they love among the stars, and our bodies beat like light in love's beautiful embrace, as her tiny kisses burst like popping suns around my face. But then drift, decline, collapse, the lights went out. She fell asleep again before my kiss wet face was even dry. I need to love her haircut, she'd say, talking in her sleep, the sleep motes gathered in the dust bowls of her eye. She teetered down the road of peace, she and her man, from cozy beds at Lent to junk shop with her sleeping clothes in sacks. And when I'd gone, she teetered down the road again, yawning as she went, and went and brought the bloody damn things back. The girl who slept for Scotland. The girl who slept for Scotland. Una verdadera maravilla, el álbum es una maravilla. Bueno, si hago un poquito de recopilación y de recuerdo así, Waterboys, este álbum del último que me ha llegado, me encanta. Noel Gallagher, bueno, nunca fue de mi cuerda. Tinsley Ellis me ha llegado con blues, pero el que más me gusta de todos es lo nuevo de Black Star Riders, el álbum, que dicen que son la continuación musical, un paso por delante de los Thin Lizzy. Scorpions, pss, no está mal. Thunder, pss, no está mal. Ricky Rock, también, que me ha llegado, pues bueno, tampoco está mal. Tampoco está mal lo de Toto, 14. Tom Cochrane, Take It Home. Robin Trower también me gusta. Ah, mañana me llegará el nuevo disco de un francés que no sé si os acordaréis de él, que se llama Johnny Holiday. Ya acaba de publicar con versiones, canciones de versiones, me han dicho. Les Sons Yeye, Los Años Yeyes. Supongo que será música de los 60 y todas esas historias donde este chaval que estuvo casado, este hacía rock and roll, pero eran versiones todo, de todos los grandes de que hacían rock and roll y canciones, versiones de los Beatles y de Chubby Checker y de todos, vamos. Estuvo casado con una preciosidad de mujer, con Franz Gall, aquella que decía, soy tan solo una muñeca que no se enamora, con mi granito y mi manito, pupé de sí, pupé de eso. ¿Me habéis entendido? Franz Gall, muñeca de cera. Pues este estuvo casado con ella, no sé, creo que al final se separaron o algo así. Es igual, no me importa. Es que ya matrimonio, lo que se dice matrimonio, los de antes, los de ahora duran más poquito que no veas. Más invitados que tenemos aquí, han llegado un tema que tenía, que quería yo escuchar con tranquilidad, de los Lynyrd Skynyrd. No os voy a decir quiénes son, ni hacer obra, vida y milagros de ella, de ellos. Esto es Free Bird, pájaro en libertad o libre. a bird now. And this bird you'll never change. Oh, and the bird you cannot change. And this bird you cannot change. The Lord knows I can't change. Lord, help me, I can't change. Lord, I can't change. Won't you fly free, bird, pues ahí estaba la banda de... Era Ronnie Van Zandt, ¿no? En los finales de los 60 o por ahí, o antes, un poquito antes de los 60. Aparecieron, perdón, los Lynyrd Skynyrd. Tenía que dar otra nota. Tal día como hoy, un tal Paul Kossoff moría de un ataque al corazón mientras viajaba de Nueva York a Los Ángeles. Esta fue la segunda vez que Paul Kossoff moría. La segunda muerte que tenía el guitarrista, después de que los médicos le declararan muerto en 1972, cuando su corazón le falló durante 35 minutos. Este hombre estaba en la banda, que lo diré yo, Los Free. La banda se deshizo después de su fallecimiento. Es que la primera vez murió 35 minutos muerto, y revivió, luego siguió tocando y al final, en el 76, moría. Lástima, Dios mío. Bueno, cosas que ocurren en la vida, que sí, que no. ¿Qué tengo que decir yo? ¿Qué quiero poner? Ah, Bernard Allison. Es un chaval de color que hace buena su guitarra de blues y de rock. Americano y que, en fin, yo tengo por aquí casi su vida, obra y milagros, ¿no? Tiene un álbum que se llama In the Mix y esto es Five Long Years, 5 largos años. she sees right through my thin disguise. You know I still love you, and my love will never change. Why on earth I love you just the same? Esa es la historia musical de Bernard Allison sonando aquí en Radio 528HZ.com. Es la música que nos va llegando poquito a poco y que voy a darle un beso fuerte. Ahora sí que está esa mujer que siempre me dice, Toño, estoy excitada. Ana, un beso muy fuerte. En Quevedo, eso es Ecuador, si no caigo mal. ¿Qué más cosas? Un beso para Clara, que está en Dos Hermanas. Y un beso, un abrazo también para el Rulo, que el otro día estuvo de concierto conmigo y resulta que como estaba en el mogollón de toda la gente, yo presenté, me quedé un rato con los músicos, bueno, me quedé un rato atrás en el backline, salí pitando por el humo y por todo y luego ya no lo vi. En fin, Rulo, un abrazo para Dos Hermanas, para todo el mundo, incluso para el mamón de José que está en Londres y que es de Dos Hermanas. Nuestros siguientes invitados sería una dedicación a mi amiga María José, que está un poco decaída, vive en Valencia. Ellos son de Valencia. El tema que vamos a poner concretamente es de ellos, que se llaman Los Cigarros. Cayendo por el agujero es el tema. A ver si os gusta. Esta gente sacó el primer sencillo el año pasado, hace dos años, llamado Hablar, Hablar, Hablar. Y estaba muy bien. Los Cigarros. Trampa de verdad. Pues ahí estaban los cigarros con nosotros, por fin llevaba varios días para ponerlos, y antes de irnos con gente de Cádiz, de decir que tal día como hoy en 1946 nacía Paul Atkinson en Hertfordshire, esto está en Inglaterra, era el guitarrista y miembro fundador de una banda que se llamaban Los Zombies. No tiene nada que ver con los zombies españoles, que también hubo unos zombies aquí en España. Nos vamos a Cádiz de la mano de una gente que se llaman Los Cucas. ¿Sabéis quiénes son, no? Los Cucas, ¿no? ¿Sabéis quiénes son Los Cucas? Pues claro que sí. El tema es Mala. Me encanta este tema, me encanta esta gente. Tuve la suerte de entrevistarlos alguna vez y sonaban fantásticos. Éramos novios y tú propusiste lo del altar. Asegurabas que nada iba a cambiar. Y así juramos en la salud y enfermedad. Hasta que todo, todo se empezó a derrumbar. De tus amigos yo nunca quise desconfiar. De tus salidas nocturnas hiciste algo anormal. Si te cambiaste y en un restaurante te vi de la mano con tu jefe tan seductor. Mala, vendiste tu alma. Mala, y ahora me apartas. Mala, te fuiste sin dejar nada. Y en los juzgados comunes del corazón, tus abogados me dicen, pon atención, tus pertenencias te caben en el cajón y tienes plazo para dejar el nido de amor. Y yo pertrecho, desecho, me montas función de cocodrilo, me vienes pidiendo perdón y que comprendas mejor por las buenas, firmemos acuerdo en la futura separación. Mala, vendiste tu alma. Mala, y ahora me apartas. Mala, te fuiste sin dejar nada. Mala, ¿por qué me maltratas? Mala, con esa cara de santa. Mala, te fuiste sin dejar nada. Veneno que corre hirviendo por tu piel. Veneno tus ojos que saben mentir. Tu cara, tu pelo, tus besos, tus juegos de estar por encima del mal y del bien. Me tenías hipnotizado y este dolor que me has causado, ojalá te pague alguien con la misma moneda, con la misma piel. Mala, vendiste tu alma. Mala, y ahora me apartas. Mala, te fuiste sin dejar nada. Mala, ¿por qué me maltratas? Mala, con esa cara de santa. Mala, te fuiste sin dejar nada. Mala, vendiste tu alma. Mala, y ahora me apartas. Mala, te fuiste sin dejar nada. Mala, ¿por qué me maltratas? Mala, con esa cara de santa. Mala, te fuiste sin dejar nada. Te fuiste sin dejar nada. Bueno, perdón, ahí estaban Los Cucas. Dos cumpleaños me quedan para este 19 de marzo de 2015, tal día como hoy, en el 53, 1953. Nacía Ricky Wilson. ¿Este era de dónde era este? Sí, de los B-52. Y tal día como hoy, en 1975, nacía Brian Taylor, uno de los miembros de una banda fuerte. Mastodón. Quito lo de los cumpleaños por aquí, acabo de pedir una foto, me la van a mandar y voy a poner a los Rodríguez, no hace falta que os diga quiénes son los Rodríguez, ¿no? Pero palabra más, palabra menos, palabra como tú quieras. solo como pasatiempo. Palabras que sobran en el viento, palabras fáciles de olvidar, palabras más o menos las que hoy me duelen, palabras más o menos sentimientos ajenos, palabras más o menos palabras que pueden. Palabras más, palabras menos. Lo que acabamos de escuchar, me acaba de llegar un comunicado y me decía, bueno, un comunicado, un escrito de un amigo, y decía que creía que de la primera canción que he puesto antes de Nicola Di Bari iba a poner parolas. No existe parolas para Nicola Di Bari. Parole, lo cantaba Mina. Con Alberto Lupo, ¿te acuerdas? Parole. Pero no lo cantaba Nicola Di Bari. She let the dogs out, vaya. Qué buen humor tienes. Invitados por aquí, creo que estaba Fito todavía ahí metido en Platero y tú. El roce de tu cuerpo. Ni a quien le toca ahora pedir perdón. totalmente esta canción. Me encanta Platero y tú y este tema del roce de tu cuerpo. Seguro que otro día salta por ahí algo de Platero y tú y Confito, sí, que estaba por ahí inmediatamente. Estoy pidiendo que me mande una fotografía y al final no me mandan lo que yo quiero. Sin embargo, sí que voy a escuchar el siguiente tema, que tienen nuevo álbum, los Europe. Tienen nuevo álbum y esto es uno de los temas que he elegido de ese álbum, que se llama War of Kings, Guerra de Reyes. Hole in my pocket, algo así como un agujero en mi bolsillo. Vamos, lo que tengo yo, vamos. ¿Cómo es esto? Europe. Sí, señor, en lo último de esta guerra de reyes de los Euro, con Joy Tempest, que sigue por ahí, claro que sí, y con más gente y con buenos músicos. El LP está bien, bueno, el CD está bastante bien. Llevo una semana para poner algo de lo último de AC/DC y he escogido el Rock the House. Espero que os mole, ¿no? Rock or Bass es su último curro. Aquí están AC/DC. Estaba la música de AC/DC para mi amigo Pablo Andrés, que ha subido por Facebook una fotografía de un padre andando y detrás su hijo o su hija. Perfecto, Pablo, muy bonita. Sí, señor, la foto. Hay que irse, pero que no penséis que es que estoy triste. A lo mejor no me he reído nada. No penséis que es que estoy triste si no me veis sonreír. Que nos quedan nada más 4 minutos para llegar a las 6. Hoy no te voy a fallar. Es que... es simplemente despiste. Maneras de vivir. Vámonos, que nos comen la merienda. Lo que pasa es que el otro día no la pude poner porque se me fue el santo al cielo y con un mosqueo que tenía pillado. Yo soy mucho de emociones y de cariños con los amigos y con las amigas, y cuando algo me falla y me vienen malas noticias, agarro y como el otro día y terminé sin sintonía ni nada, que no es lo que va a pasar ahora. Hoy es jueves, es simplemente despiste, maneras de vivir. Ha sido un placer estar con todos, todos, todos vosotros. Desde el norte hasta el sur, desde el este al oeste, por todo el mundo caminando, a todo el sur. Mañana me aprendo unas palabras en japonés, que sé que tengo un oyente o dos en japonés, y en Serbia, y en Francia, y Estados Unidos, es que hablo inglés muy bien. Y en México, y en Brasil, bueno, ha sido un placer. Mañana nos vemos a las 6 de la tarde, porque mañana el programa va de 6 a 8, ¿de acuerdo? Va a ser un poquito más fuerte, ya está preparado. Iros preparándoos. Abrazos, besos de mi partes.